Los cristianos pueden perderlo todo menos la esperanza. Si pierden la esperanza, no les queda nada. El diablo trata de robarle su esperanza, el mundo se burla de su esperanza, el pecado debilita su esperanza. A pesar de todo, el cristiano no puede perder la esperanza de la gloria futura que Dios le tiene preparada. Si pierde eso, entonces no es cristiano. Hoy recordaremos cuál es nuestra esperanza final. Porque ese es el final de la carta, ¿se dieron cuenta? Ese es el final de la carta, ¿y de dónde saco yo esta idea? Bueno, ya sabemos que Primera de Pedro fue escrita para cristianos que están bajo pruebas. Lo hemos visto a lo largo de toda la carta en muchos lugares, solamente para recordarles. 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Esta carta fue escrita para personas cristianas bajo pruebas. ¿Está claro? Y la carta empezó con el tema de la esperanza, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Él eligió escribir esta carta para darle esperanza a los que están bajo pruebas. ¿Está claro? Y ahora ya va a terminar. Y cuando Él va a terminar, Él va a usar su último cartucho para darles esperanza. Por eso le puse al título de este mensaje, la esperanza final. La esperanza final de Pedro en su carta y la esperanza final de todo auténtico creyente. La esperanza final de todo auténtico creyente, en última instancia, ¿saben quién es? Dios mismo. Dios es nuestra esperanza final. Lo que Él puede hacer por nosotros. Observen en el capítulo 5, versículo 10. Después que hayan sufrido un poco de tiempo, o sea, una vez más, como empezó Él, reconociendo que sus lectores son personas que sufren pruebas, ¿se dan cuenta? Después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, y Él termina diciendo en el 10, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Ahí está la esperanza, la gloria eterna en Cristo depende en última instancia, ahí dice, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, Él mismo los afirmará, Él mismo los fortalecerá, Él mismo los establecerá. La esperanza final del cristiano es Dios mismo y lo que Él va a hacer por nosotros. No lo que nosotros vamos a hacer por nosotros, es lo que Él va a hacer por nosotros. Porque si dependiera de lo que nosotros podemos hacer por nosotros, estamos acabados, algunos de nosotros. ¿O no? ¿O soy el único? ¿Verdad que no? Él es nuestra esperanza final. Sus fieles promesas, su compromiso de completar lo que Él empezó. Nuestro fiel Dios. Por eso he dicho, el cristiano no puede perder la esperanza de la gloria futura que Dios le tiene preparada, y si lo pierde, entonces no es cristiano. Eso es lo que nos distingue de todos los demás. Somos un pueblo que ha creído en Dios y que espera en Dios hasta el último aliento. Hoy vamos a recordar entonces la importancia de la esperanza final. Así como Pedro empieza, así cierra, dándonos esperanza. Recordarnos la esperanza en medio de las pruebas. Comencemos recordando tres hechos importantes acerca del sufrimiento y después vamos a ver la base de nuestra esperanza en Dios. Y por último, una vez que la esperanza está claramente reafirmada, ¿cuáles son respuestas normales en la vida de los que tienen una esperanza firme? Esos son los tres puntos de mi mensaje. Un recordatorio de la naturaleza de nuestro sufrimiento, un recordatorio de la esencia de nuestra esperanza y una lectura de las respuestas de los cristianos que tienen una esperanza firme. ¿Cómo responden aquellos que tienen una esperanza firme? En primer lugar, recordemos el sufrimiento que se nos describe a todos nosotros. Dice ahí el versículo 9, la última parte, dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Alguna vez te sentiste como que eras el único, la única que está sufriendo eso? Es que nadie sabe lo que se siente. Nadie sabe lo que se siente tener un patrón así. Nadie sabe lo que se siente tener una esposa así. Nadie sabe lo que se siente tener un marido así. Nadie sabe lo que se siente tener un hijo allí. Nadie sabe lo que tener una hija así. Nadie sabe lo que es vivir en este lugar. Así te sientes a veces, ¿no? Que eres una persona que lleva un sufrimiento único. Pero recuerda lo que dice la Escritura. Ahí, versículo 9. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí te va. Alguien ya sufrió lo que tú estás sufriendo. Alguien está sufriendo lo que tú estás sufriendo en algún otro lugar del mundo. Aunque tú te sientes que seas el único o la única. Pero no es cierto. Y tú debes de saber, número uno, que el sufrimiento es una realidad universal entre los cristianos. Número dos, a pesar de ser una experiencia universal, el sufrimiento es una experiencia para los cristianos temporal. Versículo 10. Y después de que hayáis sufrido forever, ¿así dice? ¿Qué dice? Por un poco de tiempo. Pues no se siente tan poco de tiempo. Créeme que cuando un hijo nace y te dicen, tu hijo nació, qué sé yo, con síndrome Down, con una deshabilidad, eso no se siente como por un poco de tiempo lo que viene por delante, ¿verdad que no? Cuando te dan la noticia que ha sufrido, no sé, un accidente, una bancarrota, algo de lo que parece ser irreparable, se siente como que eso va a ser forever, para siempre. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos una perspectiva espiritual de las cosas. Y eso nos indica que nosotros fuimos creados para la eternidad. ¿O no? Entonces, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva eterna, no importa el sufrimiento que nos toque por la soberanía de Dios, desde esa perspectiva, los sufrimientos siempre van a ser temporales. ¿O no? Temporales. Hasta inventaron un refrán por ahí en el mundo que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Los sufrimientos son universales, son temporales. Cuando uno está en medio de la prueba, siente que nunca se va a acabar. ¿Se acuerdan los que se enfermaron del COVID? ¿No se siente así? ¿Pero cuándo se va a acabar esto? ¿Te acuerdas cuando estabas dando a luz, mujer? ¿A qué hora se acaba esto, verdad? Pero todo se acaba. Todo tiene su medida y llega a su término. Así que no perdamos la perspectiva. Por más duro que parezca tu problema, tiene su medida. Y no va a rebasar aquello que Dios permita en su soberanía. Tercero, los sufrimientos para los cristianos son manejables. No solo son universales, temporales, son manejables. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando un cristiano experimenta una prueba, pero el cristiano tiene su esperanza cristalina, clara, él sabe lo que Dios le ha prometido y lo que viene, entonces el cristiano, a la luz de la esperanza, soporta la prueba. Para eso se escribió esta carta. Para recordarle a los cristianos bajo pruebas que ellos se les ha confiado, se les ha concedido algo que los va a inyectar de energía para soportar sus pruebas y sus sufrimientos. ¿Y saben qué es eso? La esperanza de la gloria venidera. Los sociólogos que estudian la religión y la historia de las religiones dicen que el cristianismo prosperó en el primer siglo porque más de la mitad de las personas que vivían en el primer siglo en el Imperio Romano eran esclavos. Díganme ustedes, ¿qué esperanza tiene un esclavo? ¿Qué esperanza podría tener un esclavo? ¿Esperanza de libertad? No había. ¿Esperanza de descanso? No había. ¿Esperanza de justicia? No había. Dicen, por eso es que prosperó el cristianismo, dicen ellos, porque se sirvió de una masa y una multitud de personas sin esperanza. Hasta los no cristianos reconocen que la esperanza es el as debajo de la manga del cristianismo bíblico. ¿Me doy a entender? ¿Fue la esperanza que el cristianismo trajo a personas sin esperanza? ¿Lo que? Ahora, los sociólogos tienen algo de verdad, pero ellos usan ese argumento como una excusa para descontinuar el cristianismo como algo valioso. ¿Me doy a entender? Como diciendo, si no hubiera habido esclavos así, tan oprimidos, el cristianismo nunca haya prosperado. Pero aquí las buenas y las malas noticias. La falta de esperanza no es exclusiva de los esclavos. Todos somos esclavos del pecado, de la incertidumbre. ¿Qué va a ser del hombre cuando muera? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser de mí cuando muera? Y el cristianismo tiene respuestas muy claras para esas preguntas. Les llaman las preguntas existenciales. La esperanza es lo que distingue el verdadero cristianismo bíblico. ¿Qué es lo contrario de esperanza? Desesperanza, ¿verdad? O en otras palabras, desesperación. Sientes que ya no hay futuro. Otro término asociado con lo contrario a la esperanza es la depresión. En la Biblia no aparece la palabra depresión. ¿Se han dado cuenta? Pero sí aparece la desesperanza. Aunque en la Nueva Biblia de las Américas, hoy que la estaba leyendo esta semana, ya pusieron deprimidos ahí en un pasaje de la Escritura. Sí existen esos conceptos de conducirse como si perdiéramos la esperanza. Esta carta fue escrita para que tú nunca olvides que uno de tus distintivos, si eres cristiano, es que tú eres un pueblo de esperanza, que tiene una esperanza clara. Si tú pierdes tu esperanza, estás en las manos del diablo. Entonces, la esperanza, el sufrimiento es manejable cuando tienes esperanza. Ahora pasemos al segundo punto. ¿Cómo es la esperanza de la que Pedro está hablando? Y aquí nos dice el versículo 10, las cualidades de la esperanza. Al final, la esperanza del cristiano es Dios mismo, como dije yo al principio. Observemos el texto otra vez, versículo 10. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, la esperanza del creyente es una esperanza segura porque depende de Dios y de su gracia. ¿Observaron la descripción de Dios ahí? ¿El Dios de qué? ¿De toda qué? De toda gracia. No de nosotros es la esperanza. No de mis méritos, de su gracia. ¿Captan eso? La esperanza de Dios depende de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará. Repito, la esperanza del cristiano es firme y segura porque no depende de lo que Él pueda hacer por sí mismo, sino depende de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Y esto no es nuevo, hemos hablado de esto de muchas maneras a lo largo de la carta, pero hoy lo vamos a recordar. En primer lugar, ¿qué es lo que Dios ha hecho para que nuestra esperanza esté firme? Número uno, Dios nos llamó. Observen el texto en el versículo 10. El Dios de toda gracia, ¿qué dice? Que os, ¿qué? Llamó. Diga, llamó. Llamamiento. Es una doctrina que forma parte de la soteriología, es decir, de las grandes doctrinas bíblicas, una de las 10 es la doctrina de la salvación. Los teólogos la llaman soteriología, porque soteros en griego es salvación. Soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. Y uno de los subtemas de la doctrina de la salvación es el llamamiento. Diga llamamiento. El llamamiento. Para Pedro, la doctrina del llamamiento es muy importante, por eso la ha usado varias veces a lo largo de la carta. Capítulo 1, solo para recordar, vayan ahí. Versículo 15. ¿Están listos? Dice, sino que así como aquel que os, ¿qué dice ahí? Llamó, es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? La base de la santificación del creyente, ¿qué es? Su llamamiento. ¿Vieron eso? Versículo 2:9, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os, ¿qué? Llamó de las tinieblas a la luz. Aquí Pedro está diciendo, la razón, el fundamento de que ustedes prediquen, de que ustedes proclamen, de que ustedes anuncien las virtudes de aquel, es el llamamiento, la santificación, el ministerio de proclamar las virtudes de Dios, depende de la doctrina del llamamiento. Capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Otra vez, para este propósito habéis sido, ¿qué? Llamados. En el contexto, ustedes deben hacer el bien aunque les hagan el mal, como Cristo lo hizo, porque para esto fueron, ¿qué? Llamados. El fundamento entonces de una vida de buenas obras, ¿cuál es? La doctrina del llamamiento, la santificación, el ministerio de la proclamación, una vida de buenas obras. ¿De qué hace Pedro depender estas acciones cristianas? Del llamamiento divino. ¿Ven eso? Capítulo 3, 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis, ¿qué? Llamados con el propósito de heredar bendición. No solo hacer buenas obras, sino ahora también decir cosas buenas, bendecir, decir el bien. ¿De qué lo hace depender Pedro? Del llamamiento. Y finalmente en el capítulo 5:10 dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó, ¿a qué? A su gloria eterna en Cristo Jesús. Así que al final, la gloria eterna que esperamos en Cristo Jesús, comenzó con el llamamiento. A eso nos llamó Dios. Llamamiento. ¿Pero qué es la doctrina del llamamiento? ¿Qué es el llamamiento? Explícamelo, Luis, por favor. Bueno, ya que preguntas, te lo explico. ¿Ok? Miren, el llamamiento es una obra soberana de Dios que por su Espíritu Santo activa la elección, el decreto divino de la elección. Explico. En la eternidad pasada, Dios, en su soberanía, por el designio de su propia voluntad, eligió entre todos los seres humanos que él iba a crear, que muchos de ellos iban a ser para él para siempre. Y esta doctrina se llama la doctrina de la elección. ¿Está claro? La doctrina de la elección en la Biblia es inseparable de la doctrina de la predestinación. Diga predestinación. Pre significa antes, destinación, destino, en destino anticipado. Dios elige y a esos que elige les asigna un destino final. Y el destino final es que van a ser suyos para su gozo y gloria, sus hijos. ¿Me estoy dando a entender? Así que Dios los elige desde antes de la fundación del mundo. Los predestina para ser suyos. Pero eso solamente es una elección que Dios conoce. No sabemos quiénes son los escogidos en este plan eterno. Pero Él sí sabe. Pero lo que Dios dice es que la primera señal visible de la elección de Dios es el llamamiento. En el tiempo soberano de Dios, Él permite que cada uno de sus escogidos oiga su voz. Por eso se hace la palabra llamamiento, ¿me entienden? Porque da la idea de oír una voz que te llama. Estamos hablando en términos espirituales, entonces. El llamamiento es esa experiencia que una persona tiene cuando Dios, por su Espíritu Santo, a esta persona que está espiritualmente muerta, Efesios capítulo 2, versículo 5, pero cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros. A estas personas que estaban espiritualmente ciegas, segunda de Corintios 4, que dice, pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces esos eran ciegos espirituales, muertos espirituales. Los muertos ni oyen ni ven nada. ¿De acuerdo? Así que Dios manda a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo les habla a esos muertos y esos muertos vienen a la vida. Los resucita espiritualmente hablando. Les estoy hablando de la capa espiritual de este fenómeno. Son cosas que no vemos, pero que suceden. ¿Hasta aquí me están siguiendo? El Espíritu Santo les habla a los muertos y entonces los resucita y entonces ahora los muertos ya pueden ver y oír. Y lo primero que oyen es este, ven, ven a Cristo. ¿Captan? Entonces los que antes eran ciegos no veían nada, de pronto quedan encandilados con el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, en palabras prácticas, estas personas que son escogidas por Dios, en el tiempo señalado por Dios, Dios se encarga de cruzarles a alguien en el camino que les predica el Evangelio. Y esa persona les empieza a hablar del Evangelio. Y mientras la persona está hablando del Evangelio, esa otra persona que antes no le importaba nada, o se sentía muy religiosa y que estaba bien y no necesitaba nada, de pronto se le despierta un interés, una curiosidad y empieza a escuchar. Y lo que al principio era desinterés se convierte en interés, y lo que era interés se convierte en aprecio. Entonces esta persona empieza a sentir no solo interés, sino que siente aprecio por lo que se le está diciendo en el mensaje del Evangelio. Siente que Jesús es quien dice el Evangelio que él es. Y que lo que Jesús dice, lo que dice el Evangelio que Jesús hizo por los pecadores, ahora la persona lo considera algo precioso. Antes no le importaba y de pronto le resulta precioso. Así que la persona no solo entiende, sino que aprecia. Y no solo aprecia, sino que se apropia de eso. En términos prácticos, la Biblia le llama esa experiencia conversión, convertirse a Cristo, de los ídolos a Dios, de las tinieblas a la luz. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que vemos nosotros, que una persona se convierte. Esa es la capa visible, pero el elemento invisible es el llamamiento. ¿Me explico? Así que el llamamiento se da en doble línea. Un llamamiento universal, es decir, el llamamiento que Dios hace a través del Evangelio a todos los seres humanos cuando se le predica el Evangelio a las multitudes, todo el mundo lo oye, ¿entienden? Ese es un llamamiento universal porque se le predica el Evangelio a todos. Y así mandó Jesús, ¿no? Que prediquemos el Evangelio en todas las naciones y a toda criatura. Un llamamiento general. Pero en la parábola del Señor Jesús en Mateo dijo, al final de la parábola, pero muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, entre todas las multitudes que escuchan el Evangelio, los que están ordenados para salvación, se activa el decreto divino, ¿entienden? En el tiempo de Dios. Entonces la persona dice, yo quiero. ¿Cómo sabes tú que Dios está obrando en alguien? Porque la persona ahora tiene interés. ¿Captan el punto? Y del interés pasa al aprecio, y del aprecio pasa al apropiamiento. Es decir, la persona dice, yo quiero a Cristo, yo no quiero estar así, yo sí quiero a Cristo. Yo sí quiero a Cristo, yo lo quiero seguir, yo lo quiero obedecer. Y entonces la persona cree en Cristo, pero un creer con aprecio. Entonces, a eso, la evidencia de eso, o sinónimos del llamamiento eficaz. El otro es llamamiento universal, pero esto es llamamiento eficaz. Porque a quien el Espíritu Santo llama de esta manera, no se va a resistir. ¿Me explico? De ese llamamiento está hablando Pedro, del llamamiento eficaz de Dios por su Espíritu Santo a través de su palabra. Sinónimos del llamamiento eficaz: regeneración o nacer de nuevo. Ya lo dijo Pedro aquí, ya lo leí, lo vuelvo a repetir. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, que dice, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Ya vieron? ¿Quién es el que hace nacer de nuevo según este versículo? Dios, no soy yo. Yo quiero nacer de nuevo. No eres tú el que hace nacer de nuevo. Aquí dice claramente, bendito sea el Dios y Padre que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Se dieron cuenta? Mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Por eso la resurrección es tan importante, porque nuestro nuevo nacimiento, nuestra regeneración depende no solo de la muerte de Cristo, sino también de su resurrección. ¿Vieron eso? Esa es una evidencia del llamamiento eficaz de Dios. Él nos llamó. Dios nos llamó. Versículo 1:23. Pues habéis nacido de nuevo. ¿Observan eso? ¿Otra vez el concepto? Habéis nacido de nuevo, no de una simiente semilla, no de una semilla incorruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, ¿mediante qué? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso dije, cuando se predique el Evangelio, esa es la palabra de Dios de la que Pedro está hablando. El Espíritu Santo obra la regeneración en la persona. Y el hecho de que la persona se arrepienta y crea en el Evangelio es una evidencia de que el Espíritu Santo ya está obrando ahí. ¿Están siguiendo la lógica? Entonces, la esperanza del cristiano depende de Dios. Número uno, de lo que Él ya hizo. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Nos llamó. Él nos llamó a su gloria eterna. ¿Está claro? ¿Quién llama a quién? Para cuando tú llamas, porque tú también llamas, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Para cuando tú llamas, en realidad, Él ya te llamó primero. ¿Vieron eso? Entonces, ¿quién busca primero a quién? ¿Verdad? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Él nos amó primero. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién buscó a quién? Dios al hombre y no al revés. El hombre solamente responde a lo que Dios empieza. ¿Captan eso? Así que nuestra esperanza es firme porque depende de Dios. En primer lugar, porque depende de lo que Él ya hizo. Ya nos llamó. El hecho de que estamos aquí sentados. Bueno, yo les decía a los de Stockton hace rato, hablando de otro tema. Les decía, ¿pero en qué cabeza cabe que una bola de locos dejan todo lo que están haciendo para sentarse una hora a estar oyendo uno que está hablando de la Biblia? Pero solo dos personas hacen eso, a las que las fuerzan y a las que les ha pasado un milagro. Porque ¿quién en su sano juicio prefiere dejar de ver el Super Bowl, ir a las paseadas, al cine, a lo que sea, para venir a sentarse a escuchar la Biblia una hora de explicación? O de plano te traen a fuerzas, te dicen, si no vas, te castigo, y dices, pues ni modo, voy. O Dios ya hizo un milagro, Dios empezó a hacer algo en ti. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Dios toma la iniciativa. Él ya nos llamó y nos llamó a una gloria eterna en Cristo Jesús. El hecho de que hemos creído en Cristo, el mensaje de Cristo está inseparable de la eterna gloria suya. Pero no solamente nuestra esperanza es firme por lo que Dios ha hecho, sino también por lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Que se nos menciona en el texto. Allí dice claramente, volviendo al capítulo 5:10, ¿el Dios de qué? ¿De toda qué? Gracia. Versículo 5, un poco atrás, para que recuerden el contexto. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a vuestros mayores, y todos vosotros revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero ¿Qué dice? Dice, Dios dará o da gracia. ¿Qué dice? Si hubiera dicho Dios dio, ¿qué sería? ¿Pasado, presente o futuro? Si hubiera dicho Dios dará, hubiera sido pasado, presente o futuro. Pero no dice ninguna de esas dos. ¿Qué dice? Dios da. ¿Qué es da? ¿Pasado, presente o futuro? Dios no solo te llamó, sino que es el Dios de toda gracia. Porque aún hoy, lo sientas o lo veas o no, Dios tiene gracia para ti. ¿Y sabes qué es la gracia? Si ese es favor no merecido. ¿Verdad? Todavía el día de hoy, aunque tú te desanimes por las pruebas, enfermedades, carencias, aflicciones, agresiones, insultos, infamias y todo lo demás, Dios no te ha soltado. Dios da hasta el día de hoy gracia a cada uno de los suyos. No es por obras, no es por mérito. ¿Cómo es? Por gracia. Por eso nuestra esperanza es firme, porque Dios nunca se da por vencido con nosotros. Dios es fiel. Entonces, hago una pausa y te pregunto. No me contestas. Contéstate a ti misma, a ti mismo. ¿Te ha llamado Dios? ¿Te está llamando Dios hoy? Primero. Hay una parábola que mencioné hace rato en el Evangelio de Mateo. En esa parábola Jesús, en el capítulo 22, dijo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un gran banquete. Algunos de ustedes la conocen. Se la voy a parafrasear rápidamente. Es un gran banquete un rey. Y al banquete se invitaron a sus favoritos que iban a celebrar las bodas de su hijo. Así que este rey iba a celebrar la boda de su hijo. El rey estaba alegre por lo que iba a venir en la vida de su hijo. Su hijo se iba a casar. Así que mandó invitaciones a los suyos. Pero dice la parábola que envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso, se fueron uno a su campo, otro a sus negocios y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando su ejército destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. ¿Saben de qué está hablando Jesús aquí? Del pueblo de Israel. El Hijo es Jesucristo, el Rey es Dios Padre y los favoritos era el pueblo de Israel. Y él les dijo, mi hijo va a celebrar su unión con su novia, su pueblo. Pero ellos dijeron, yo no voy. Y Dios les envió profecía tras profecía al pueblo de Israel de que iba a venir el Mesías. Y cuando llega el tiempo del cumplimiento, Jesús es el Mesías y ellos rechazan a Jesús. Mataron a los profetas. Solo lean el Antiguo Testamento. Así que Dios sanciona al pueblo de Israel. Y Israel sufrió incontables cosas, hasta el día de hoy, dispersos por el mundo. La parábola Jesús continúa diciendo, luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Ahora, la invitación se extendió a los que no eran favoritos, ¿cierto? La gente común, la que andaba en la calle, a los que no son judíos, a los gentiles, a los nicas, a los ticos, a los catrachos, a los mexicanos, a los guanacos, a toda la bola de naciones. Órale, vénganse, se abre la fiesta, aquellos no quisieron, pues está abierto. A todos, pues, no se sienta mal, a los peruanos, ecuatorianos, paraguayos, uruguayos, chilenos, argentinos, bolivianos, panameños y todos los demás. ¿Ok? Porque algunos me estaban viendo y decían, ¿y por qué no menciono mi país? ¿Mi país qué, pastor? Guatemaltecos. chapines y todos. ¿Ok? Y si el salón se llenó. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio ahí uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenlo de manos y los pies, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y eso qué es? Hoy en día hay muchísima gente que cree que ya es cristiana, que ya está en el reino. En cierto modo, ya está en el salón, pero no está vestida todavía. No está vestida. ¿Y qué es eso? Eso es una auténtica conversión a Jesucristo. Una auténtica conversión a Jesucristo. Dios no permitirá que algunos que se dicen que son cristianos entren al gozo eterno porque no se han revestido ¿de qué? De la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los vestidos para participar. Porque no han experimentado una auténtica conversión a Cristo. Por eso yo tengo que preguntar, ¿eres tú llamado? ¿Te está llamando Dios? No debes descontinuar que tú estás aquí. No te debes preocupar, ¿soy yo elegido o no? No, aquí Dios está llamando por el Evangelio y está haciendo la advertencia. Dios está dando gracia todavía a los oyentes. Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios sigue obrando en el presente, sosteniendo a su pueblo. Dios nos ha llamado, Dios nos da gracia y en el futuro Dios terminará lo que ya empezó. Para no dejar lugar a dudas, Pedro usa 4 verbos diferentes para decir la misma cosa. Versículo 10, volvamos a 1 Pedro 5:10. Dice, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, no otro. Dios no va a mandar al arcángel Gabriel ni al arcángel Miguel a hacer esto por ti. Él mismo se ha comprometido, escuchen, número uno, Él mismo a ustedes elegidos. Ahora, no crean que estoy inventando. Antes de leer esas, 1 Pedro 1:1-2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cuál es la siguiente palabra? Elegidos. ¿Qué dice ahí? Elegidos. ¿Quién los elige? ¿Quién eligió? Dios. Él que los eligió y los llamó y los sustenta con su gracia. Él mismo, el que empezó la buena obra en vosotros, Filipenses 1:6, Él la terminará. Miren cómo lo dice Pedro en el versículo 5:10. Él, número uno, os perfeccionará. Diga, perfeccionará. Esto ya de entrada nos dice 2 cosas. Perfecto no eres. ¿O sí? Si Dios tiene que perfeccionarnos, ¿qué está diciendo con eso? Como las camisetas esas cristianas que hicieron, ¿no? Que decía, tenme paciencia. Obra en perfeccionamiento. No somos perfectos. Pero Dios se comprometió que Él mismo nos perfeccionará. No tienen ustedes que divorciar lo que Pedro está diciendo aquí con todo lo que ha dicho antes. ¿De qué ha hablado Pedro en toda la carta? De las pruebas del cristiano. Entonces pongan los puntos, conecten. ¿Qué usa Dios para perfeccionarnos? Las pruebas. ¿Captan? El término griego aquí detrás de perfeccionar literalmente significa remendar, componer o parchar. Se usa en Marcos 1:19 de cuando Jesús anda ahí a la orilla del mar y está Pedro, Juan y sus amigos remendaban las redes. ¿Se acuerdan? Es ese mismo verbo en griego. Dios está reparando todos esos daños que hay en nuestra vida. Él se comprometió y Él sigue reparándonos. Él nos perfeccionará. ¿Cuáles son tus defectos? No te desanimes. Dios usa las pruebas para perfeccionarte. No eres un trapo inútil. ¡Ah, este no sirve para nada!, dice Dios. Mira nada más, ¿cuántos parches le he puesto yo a esto? ¡Tíralo ya! ¡Mándalo ya para que lave los carros de Los Ángeles! ¿No? No eres un trapo inútil para Dios. Te perfeccionará. Número dos, Dios afirmará. Esa palabra significa literalmente ponerle apoyos. Por eso se podría traducir también apoyará o te dará apoyo. ¿Ven los arbolitos? Especialmente aquí donde vivimos nosotros, los que nos ven por internet tal vez no saben, pero aquí soplan unos vientos tan constantes todo el año que doblan los árboles. ¿Han observado ustedes cómo se plantan aquí todos los almendros y los duraznos aquí en el Valle de San Joaquín? Cuando los plantan inclinados hacia allá, hacia la bahía. ¿Se han fijado? Presten atención. ¿No se habían fijado? Pues fíjense. Y vean cómo están los árboles ya que están crecidos. ¿Para dónde están inclinados? Para el lado contrario. Porque el viento los vence a pesar de que fueron plantados con inclinación. Entonces, ¿qué hacen los hortelanos? Les ponen unos soportes laterales. ¿Han visto eso? Esos eran los stérix entre los griegos. Los soportes, los apoyos. Dios no solo te perfeccionará, Dios te va a mandar cosas para enderezar ese árbol torcido. ¿Me entiendes? Dios te va a mandar apoyos. O cuando te quiebras un hueso, cuando está debilitado, algunas personas les ponen unas estructuras externas de metal. ¿Han visto eso? ¿Creen que son cómodas? Claro que no. Pero proveen un apoyo, un soporte que no tenía por causa de debilidad. Dios se ha comprometido. Nos va a apoyar en lo que nosotros necesitamos. No estamos solos. Tú puedes sentirte la última cristiana en toda tu familia, el único cristiano en todo tu trabajo, el único cristiano en todo el vecindario. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo y te va a apoyar. Él se comprometió y Él te va a apoyar. Te perfeccionará, te afirmará. Tres, fortalecerá. Este término griego solo se usa una vez en toda la Biblia. Y ese es aquí. Significa vigorizar. Vigorizar. Cuando yo vivía en Guatemala, decían allá mis hermanos chapines, está bien chapudo, decían, está bien chapudo. ¿Qué es eso? Es que era un niño así con las mejillas bien rojitas, bien sanote, ¿verdad? Le dan las vitaminas. Aquí en Estados Unidos a todo le ponen vitaminas y minerales, ¿no? Ya cuando los niños hubieran crecido en América Latina, hubieran crecido tamaño normal, ¿no? Pues aquí crecen como Goliaths a veces, ¿verdad? Ay, Jesús, ¿de dónde sale tanta fuerza los muchachos aquí? Pues yo no sé si es tanta vitamina que le ponen a la cosa. Miren, Dios promete vigorizarte espiritualmente. Aquí los americanos al pan le meten vitaminas y minerales. Mira, el pan. Vitaminas, minerales, proteínas. Dios se ha comprometido, Él nos va a robustecer con su palabra en el alma. Y último dice, nos establecerá. Y esa palabra literalmente significa echar cimientos. Echar un cimiento. Esa misma palabra la usó Jesús en aquella parábola de el hombre que construyó su casa sobre la arena, pero pues no tenía un buen fundamento. Su casa, cuando vinieron los vientos y las tempestades, cayó por no tener buen fundamento. Y la que sí tenía un buen fundamento, bueno, de eso está hablando aquí, poner un buen fundamento. Dios está comprometido a fundamentar, no importa las circunstancias externas, estamos parados sobre terreno firme porque Dios se ha comprometido a sostenernos. Hermanos, no tengo tiempo de llevarlos a todos los pasajes de la Biblia que recalcan, martillean una y otra vez el hecho de que Dios va a hacer lo más difícil Nosotros solo vamos a disfrutar de su poder. Solo para que escuchen, no lo busquen por cuestión de tiempo. Empiezo, Romanos 14:4, escuchen. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, pero en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo sostiene? El Señor. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, ¿quién es ese? Dios el Padre, ¿verdad? También a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará junto a ustedes. ¿Quién va a hacer eso? Él. ¿Oyeron? Ya les cité Filipenses 1:6. El estoy convencido, decía Pablo, convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. ¿Quién? Dios. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es aquel que los llama. ¿Quién es el que nos llamó? ¿Se acuerdan? ¿Leímos? Dios. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. No solo nos llama, también lo hará. Eso fue Primera Tesalonicenses 5:24. Segunda Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel. ¿Quién? El Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. ¿Quién va a hacer eso? Él. ¿Oyeron todo eso que dice la Biblia? Segunda de Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿En qué esperaba Pablo? ¿En Él mismo? En el Señor. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, ¿quién es ese poderoso? ¿Tú mismo? ¿Tú misma? Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, a Él sea la gloria, dice Judas. No es por obras, hermano, no es por mérito, no es por conocimiento, es por Él. Nuestra esperanza al final es Dios mismo. Su compromiso que Él hizo con su propia palabra y su propia voluntad. Nos llamó, nos sostiene con su gracia y va a terminar lo que Él empezó. ¿Qué Dios? No, pues yo estoy bien orgulloso de mi Dios. Yo me siento mil veces mejor que si me hubiera sacado la lotería. Mil veces mejor. ¿Qué Dios como este? Y volviendo a Pedro, ahora no malinterpreten un hecho. Todo lo que acabo de decir, Dios ha prometido que lo va a hacer. ¿Claro? El medio por el cual Él va a cumplir todas esas promesas, eres tú y tu fe. Por eso no puedes perder la fe. Porque si Dios va a cumplir todo eso, la Biblia dice que lo va a hacer a través de tu fe. Vayan a 1 de Pedro 1:5. Vosotros que sois protegidos por el poder de Dios. Entonces, ¿quién es el que protege a los cristianos? Dios. Pero vean cómo lo dice. Mediante la fe para salvación. Tú debes ejercer fe, Él va a hacer todo lo demás. ¿Captan el punto? No pierdas la fe. La fe es confiar en lo que Dios ha dicho. Y la esperanza es la seguridad de que Dios lo va a hacer. ¿Me entienden? La fe descansa en lo que ya está hecho. Y la esperanza en lo que será. ¿Está claro? Fe y esperanza. Dios va a cumplir nuestra esperanza por medio de la fe que Él nos dio, por medio de sus promesas. La fe en su preciosa palabra, su compromiso. Esa fe que Él nos mismo nos provee, nos alimenta con su palabra, es el medio que Dios va a usar para sostenernos y perfeccionarnos hasta el final, aún en medio de las pruebas. Esa fe. Versículo 9 de Pedro 1:9, obteniendo como el resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Entonces, así he dicho ya un repaso de la naturaleza de nuestro sufrimiento y una aclaración y reafirmación de la esencia de nuestra esperanza, que es Dios mismo. Cuando Pedro termina de decir estas cosas, esa es una ventaja de ser un maestro de la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú eres el primero en reflexionar en las verdades de Dios, en sus promesas, en sus doctrinas, a ti eres el primero que te afecta para bien. Y Pedro fue el que escribió estas cosas. Y cuando él termina su carta, miren cómo termina. Y esto nos sirve a nosotros de lección, de ver cuando un cristiano o una cristiana, a pesar de sus pruebas, de veras entiende todo lo que Dios está haciendo por él o por ella. ¿Lo entiende? Es imposible que no se manifieste en las respuestas, en las reacciones que eso produce en un verdadero cristiano. Miren las reacciones de Pedro. La respuesta, los efectos de esta esperanza en el mismo apóstol. Primero el versículo 11, que dice, a él sea el dominio por los siglos, amén. Lo primero que produce todo este recordatorio en el corazón de Pedro, que es alabanza a Dios, gloria a Dios. Esto es un patrón que vemos repetido en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes. Pablo hizo lo mismo en Romanos 16, 27, Filipenses 4, 20, 2 de Timoteo 4, 18. Acaban sus cartas, no pueden y elevan una adoración, una alabanza a Dios. El autor de los Hebreos también lo hizo en Hebreos 13, 21 al acabar. Judas en el versículo 25, en el último de su carta. Un estallido de alabanza cuando el cristiano entiende las obras de Dios. Segunda cosa que le pasa a Pedro cuando acaba esta carta. Ahí estamos al final de 1 Pedro, versículo 12. Por conducto de Silvano, nuestro hermano, por cierto aquí Silvano es la versión latina, en latín Silvano, en arameo Silas, es el mismo, un gran ayudante de los apóstoles, se habla de él mucho en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo, no hay tiempo para revisar esos pasajes, pero ese era un fiel ayudante de los apóstoles y por medio de él Pedro mandó esta carta, dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. ¡Otra vez! Después de que Pedro recuerda todo esto, él está escribiendo la carta, hermanos. Nosotros ya la estamos leyendo, pero en el punto aquí él la está escribiendo y la termina, ¿me entienden? Y ahí tiene a Silas enfrente a Silvano. Y le dice, tú la vas a llevar. Déjales, escribo otra palabra. Estén firmes en la gracia, en la verdadera gracia. ¿Cuál gracia? La que él acaba de escribir. Ellos todavía no la leen, pero la van a leer. ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo Pedro? En segundo lugar, Pedro está siendo fiel a su ministerio. ¿Ustedes creen que sus lectores eran los únicos que estaban sufriendo? Él también, hermanos. ¿Aquí qué creen que él está más viejo o más joven en su vida física? Aquí ya es un hombre que ha pasado años en el Evangelio. ¿Están captando el punto? ¿Y saben qué está haciendo todavía? Todavía está cumpliendo su ministerio, a pesar de los sufrimientos, y está animando a otros, ¿o no? ¿Saben por qué lo hacía? Los llevo en el tiempo. Viajen conmigo en el tiempo. La última noche, Jesús, tomando la cena con sus discípulos, les dice, de cierto les digo que hoy, todos me van a abandonar. Uno que está sentado aquí me va a traicionar y todos me van a abandonar. No, ¿cómo? No, ¿cómo crees? No, hasta la muerte contigo, dice Pedro. ¿No es cierto? Y el Señor le dice, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo. Para los que no saben, los judíos cuando cosechaban el trigo lo llevaban a una explanada dura que se llamaba era. Agarraban el trigo con toda delicadeza y lo azotaban contra el suelo para desprender el grano de la hoja. Y si no era suficiente, agarrotazo, tráete el buey. Traían un buey arrastrando un troncote bien grandote para pisotear y machacar todo eso. Esa es la idea. Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo, ¿no? Les va a poner una. ¿De qué está hablando? De la negación de Pedro y todo el desaliento que venía. Pero Jesús agrega, todavía ni ha pasado eso, pero Jesús les dice, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no falte. Y una vez restaurado, la misma palabra, él mismo os perfeccionará. En griego es la misma palabra. Y una vez restaurado, alienta a tus hermanos. Tengo una pregunta para ti. ¿Sabía o no Jesús que Pedro iba a fracasar? ¿Sabía o no Jesús que a pesar de su fracaso, Pedro se iba a levantar? Hasta le dio una misión después de su fracaso, ¿no? ¿Cuál fue su misión? Alienta a tus hermanos. O como le dijo en Juan 21, después de que lo negó 3 veces, Jesús, Pedro está desanimado, se va para el mar de Galilea y dice, no, ya me voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dicen los demás. Y el Señor Jesús, Juan 21, va y lo busca. Y cuando lo encuentra, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Con qué cara, verdad? Pero él le dice, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Segunda vez, Simón, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Simón, ¿me quieres? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis rebaños, pastorea mis corderos. Pedro nunca olvidó que a pesar de sus fracasos, Cristo no se dio por vencido con él y le dijo, este es tu ministerio. Una vez restaurado, anima a tus hermanos, pastorea mis ovejas. Piensa la diferencia entre la forma que Pedro anima a los cristianos y la forma que nosotros animamos a los cristianos. ¿Cómo está, brother? ¿Cómo está, brother? ¿Cómo está, brother? ¡Ánimo, ánimo! Así animamos nosotros. Y a veces, ni eso, nada más. Una palmadita en la espalda. ¿Saben qué es animar para Pedro? ¿Saben cómo Pedro interpretó las palabras de Jesús? Alienta a tus hermanos, pastorea mis ovejas. ¿Saben cómo animaba a él? Enseñándoles doctrina. Enseñándoles la palabra de Dios con amor y con paciencia. Así es como animaban los cristianos. No nomás es un ánimo, hermano, ánimo. ¿Cómo anima usted a los cristianos? Con la palabra del Señor, con la verdad del Señor y con paciencia y perseverancia. Una y otra vez. ¿Vieron qué temas incluyó él en su carta? Regeneración, nuevo nacimiento, llamamiento, todos esos temas teológicos. ¿Y nosotros? ¡Ánimo, ánimo! Le voy a mandar un versículo aquí, sí, un post. Debemos animar con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con la teología bíblica a nuestros hermanos. Eso es lo que los va a sostener a ellos en la verdadera prueba, la verdad. Está bien darnos palmadas, decirnos ánimo, pero es mejor enseñarnos la verdad en amor y perseverar en eso. Eso es lo que nos sostiene. Pedro fue fiel en su ministerio. Cuando tú eres bien enseñado y tu esperanza está firme, ¿sabes qué? No solo tú alabas a Dios, tú cumples tu ministerio, no matter what. Tú no das excusas, tú sigues porque tú sabes lo que Cristo te ha confiado y tú sigues haciéndolo. Y aquí está Pedro en la última oportunidad, le dice, ahí les mando a Silvano, ¿y saben qué? Estén firmes. Todavía se las dice la última. Y finalmente dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, os saluda. ¿Y esa quién es? Algunos dicen, pues era su esposa seguramente. Porque Pedro estaba casado, ¿eh? La que está en Babilonia se refiere a la iglesia desde donde Pedro escribe esta carta. Y la iglesia desde donde Pedro escribe esta carta es Roma. Pero él no podía decir el nombre Roma porque si lo hacía, iba a poner en riesgo a toda la iglesia que de por sí ya estaba siendo perseguida. ¿Me explico? Así que él usa un título encriptado. ¿Cómo sabemos que no se refiere a Babilonia? Porque en los días de Pedro, Babilonia no existía, estaba destruida. ¿Me doy a entender? Pedro está usando una encriptación teológica que sus lectores supieron interpretar porque se asume que conocían el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, por su desobediencia, fue castigado por Dios cuando envió a los babilónicos que se los llevaron cautivos y los dispersaron. Entonces, a esa experiencia se le llamaba la dispersión o el exilio en la teología del Antiguo Testamento, y ocurrió en Babilonia. ¿Está claro lo que digo? Ahora, fíjense cómo empezó su carta y cómo la termina. Capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Captan el punto? Él está usando esa figura del Antiguo Testamento. Ya no es la dispersión de Israel, ahora es una nueva dispersión. ¿Cuál dispersión? La de la iglesia de Cristo por las naciones. Y él cierra su carta diciendo: acá la de Babilonia, la de la capital del imperio actual, la iglesia que está en la misma base de la corrupción mundial, que era Roma en ese tiempo. Dios ahí tiene iglesia. Desde aquí les mandamos saludos con afecto, dice. También mi hijo Marcos. Obviamente Marcos no era su hijo en la carne, era un ayudante de los apóstoles, Juan Marcos, el que escribió el evangelio. De hecho, la tradición dice que el evangelio de Marcos no debió de llamarse el evangelio de Marcos, sino el evangelio de Pedro, porque lo que Juan Marcos hizo es escribir lo que él oyó a Pedro predicar por décadas. Marcos fue un ayudante directo del apóstol Pedro. Finalmente dice: salúdense unos a otros con un beso de amor, como dice Reina Valera, ósculo santo, es un beso de amor santo. La paz sea con ustedes, con todos ustedes que están en Cristo. Y el punto final es: Pedro tenía un amor por la iglesia universal. Tenía cariño por los hermanos en Cristo en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Él estaba preocupado por toda la iglesia. Les manda su cariño, un saludo afectuoso desde la iglesia donde él estaba, nombrando otros hermanos. Fíjense cómo Pedro es inseparable en la expresión de su afecto a la luz de esta esperanza. Es inseparable de iglesias locales, no solo de cristianos individuales. Hoy en día hay una multitud de personas que creen que son buenos cristianos, pero no tienen compromiso con una iglesia local. Pero eso no es bien, eso no está bien. Porque las iglesias locales son un conjunto de personas imperfectas, ¿o no? No, pero si no fuera por Cristo, todos los cristianos tendríamos razones de sobra para desanimarnos. ¿O no? Pero en honor de Cristo, seguimos juntos y nos amamos, nos procuramos. Y participamos de actividades extra iglesias, de iglesias hermanas con nosotros. ¿Saben por qué? Porque honramos ese principio, porque tenemos una esperanza segura y esa esperanza nos mueve a la alabanza, nos mueve al ministerio, nos mueve a la fraternidad con los verdaderos cristianos, aún más allá de nuestras iglesias locales. La esperanza del cristiano descansa en Dios, en lo que Él hizo, lo que Él hace, lo que Él hará en nosotros. Él nos llamó, nos da su gracia cada día y nos perfeccionará para poder estar delante de Él en gloria. Oh, yo estaría contento y lo estoy. Estoy orgulloso del Dios que me ha salvado. Y tú deberías. Damos gracias a Dios por primera de Pedro. Damos gracias a Dios por esta carta tan hermosa. Debes regocijarte de corazón. Deberías sentir aliento a pesar de las pruebas. Especialmente esta palabra la dedico a los misioneros, a los que dejan todo por la causa de Cristo y cruzan fronteras y se van a un lugar donde no hay nadie que los anime, que ore por ellos, que los levante cuando caen, que los cure cuando se lastiman, y lo hicieron por amor a Cristo. Si no fuera por un mensaje como este, díganme, ¿cómo se explican que estas personas hacen eso? Y no solo me refiero a nuestros misioneros que están allá, abroad, más allá de las fronteras. Me refiero a muchos de ustedes que no se cansan de testificar del Señor, que siguen dando testimonio a pesar de tantas adversidades que tienen en su casa, en su familia, en su trabajo, pero ustedes no se dan por vencidos porque ustedes ya entendieron que se trata del Señor y de la gloria que viene y que no nos ha dejado solos, que tenemos hermanos por todo el mundo que sufren, pero todos somos parte del mismo equipo. Por eso no nos desanimamos, predicamos y con la ayuda del Señor, esa esperanza más poderosa que gasavión, nos resulta una energía que nos llena de potencia para seguir adelante. Por eso abrimos iglesias y el Señor va a hacer la obra más y más. Así que el Señor les bendiga. Padre, gracias por esta palabra y esa hermosa carta. Nos dice un regalo maravilloso con ella y te pido que tú bendigas al oyente receptivo. Oro por los que no se han convertido. Si usted es una persona que no se ha convertido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy se ha hecho la invitación, hoy se ha explicado cómo Dios obra y tú no estás aquí por accidente o viéndonos por la pantalla de casualidad. Dios te está llamando. No lo pospongas más. Arrepiéntete de tus pecados. Acepta a Cristo de una vez y para siempre como tu único Señor y Salvador. Esa es la fuente de la esperanza. Oramos en ese nombre, Padre. Amén.